la mañana aquí en Estado de Situación al doctor Enrique Viana. Enrique, ex fiscal, un hombre que renunció, un hombre con una autoridad moral impresionante, en total desacuerdo con las conductas, las políticas que estaba teniendo la justicia en los últimos años, había generado, si bien no mucha gente se había enterado, ilusión de un retorno a su condición de servidor público como asesor del INISA, que es la versión de las cárceles, o sea que estaba hablando de eso Enrique Navas, pero con los adolescentes. Y sorpresivamente nos enteramos que hace unos días atrás presentó renuncia a su cargo, poco más de dos meses estuvo en ese cargo, y bueno, por esa razón y por la amistad que nos une desde hace mucho tiempo con Enrique, fue que lo invitamos a tenerlo como entrevistado en el cierre de este estado de situación de este miércoles, para conocer cuál fue su experiencia, por qué tan poco tiempo y finalmente qué desencadenó su renuncia como asesor jurídico en el INISA. ¿Cómo andás, Enrique? Un gusto tenerte aquí en estado de situación y te agradezco la nota. ¿Qué tal, Neri? Un placer, como siempre. Gracias. Bueno, lo decía, mucha gente reconoció lo que fue tu noble actitud cuando renunciaste, no solamente un cargo, sino un salario altísimo como fiscal, por desacuerdo con el tema de la justicia en los últimos tiempos. Estuviste mucho tiempo al Llano, tuviste una participación política en el PBA junto a Gustavo Salle. Luego, bueno, se promocionó que fuiste contratado como asesor jurídico en el INISA y de golpe nos encontramos con tu renuncia. ¿A qué se debió todo eso? Bueno, mirá, Neri, cuando un rey pide la cabeza de uno de sus funcionarios, obviamente que no estamos en una república, ¿no? Acá se siguen repitiendo conductas de los últimos 20 años, donde los presidentes de la república parecen asumir condiciones de reyes, ¿no? De reyesuelos, le diría yo, porque no decir, hablar del rey Tabaré es mucho, del rey Pepe es mucho y del rey Luis es muchísimo, ¿no? Y acá lo que ocurrió fue que yo fui contratado como un asesor externo por parte de la presidenta del directorio del INISA, la licenciada de Olivera. El asesor externo ni siquiera es funcionario público conforme a la ley que prevé la posibilidad de contratar asesores externos. Yo fui contratado por esta persona, a quien la conocía profesionalmente desde hacía mucho tiempo, y estaba desempeñándome en una función de asesoría meramente jurídica, por decirlo de alguna manera. Pero parece que eso molestó al rey Luis. Y el rey Luis pidió mi cabeza. Cuando vos decís el rey Luis, te estás refiriendo al presidente de la República. Sí, a Luis Lacalle Pou. Sí. Aquel que Tabaré Vázquez calificó de pompitas en su momento, ¿no? Bueno, pidió mi cabeza. Y lo peor es por qué pidió mi cabeza. Pidió mi cabeza porque no le gustó que yo dijera que en el Uruguay tenemos un proceso penal corrupto. O como dice mi amigo Gustavo Salle, estamos enfrentando un golpe de Estado técnico. Que lo impuso el Frente Amplio con el voto complaciente de blancos y colorados. Proceso penal corrupto que Luis, el rey Luis, lo va a mantener. Que tenemos una negociación corrupta con UPM, que el rey Luis la va a mantener, para que el rey Luis se enojara y dijera, bueno, quiero la cabeza de Enrique Viana. Y yo te agregaría uno de esos datos anecdóticos, ¿no? Anecdóticos simplemente. El rey Luis utilizó incluso a algún periodista de la prensa grande del Uruguay para llamarlo a Enrique Viana y preguntarle a ver si no había incompatibilidad con el cargo que tenía, ya te digo, de un asesor letrado, de una funcionaria pública, previsto en la ley, con el hecho de estar hablando de un proceso penal corrupto y de un contrato corrupto como el de Rob UPM. Mandó un periodista. Perdona, que te interrumpa. Sí. Esta acusación que vos estás haciendo, además llamando de una manera muy especial al presidente de la República, sí. ¿Cómo te llegó esa información? ¿Cómo te enteraste vos que detrás de tu renuncia había una presión directa del mismísimo presidente de la República? Bueno, me llegó por vías que yo no voy a mencionar, Neri, porque te podrás imaginar que si yo menciono a esas personas también pueden tener problemas con el rey Luis, ¿no? Pero fue muy claro, ¿eh? El cargo de presidencia de Inisa le corresponde a Cabildo Abierto. Sí, correcto, correcto. Yo aclaro, pongo entre paréntesis, no tengo participación política en ningún partido político. Participé, como bien dijiste tú, junto a Gustavo Salle, pero luego no he tenido y no tengo ningún vínculo político con ningún grupo político. Y esta contratación no obedeció a ningún vínculo político que yo tuviera. Pero claro, como no vivimos en una república, por eso yo hablo del rey Luis, como hablé también del rey Tabaré y del rey Pepe, ¿no? Hemos tenido reyes que ponen lo político por encima del derecho. Ya lo sabemos. Pero lo que pasa es que las conductas se siguen repitiendo a pesar del cambio de colores. Todo eso lo que significa, lo que viene a significar, es que en el Uruguay tenemos una suerte de partido único, como muchas veces hemos hablado, y que lo que cambian son los gerentes de turno. Por eso yo creo que hablar de rey a veces es exagerado. Son una suerte de gerentillos, de reyesuelos, los que asumen, en definitiva, los gobiernos. Ahora, te decía que curiosamente hubo un periodista, el periodista se llama Pablo Fernández, si no recuerdo mal, que invoca a ser del diario El País, creo que es de Santo y Seña, que me llamó un día para decirme a ver si no había una incompatibilidad entre una cosa y la otra. Yo le dije, ¿usted me quiere hacer una entrevista? Y seguí insistiendo con lo de la incompatibilidad. Entonces, cuando un periodista... ¿Incompatibilidad entre qué cargo se...? No. Incompatibilidad en el sentido de que yo estaba diciendo que tenemos un proceso penal corrupto y que tenemos una negociación corrupta con Robo UPM, si eso no era incompatible con que yo fuera asesor externo de la presidenta del INISA. Ese señor que se debe autocalificar como periodista no es un periodista, es un mensajero. Neri, nosotros conocemos cómo funcionan estas cosas. Es un mensajero del rey. Yo me acuerdo de la película 300, aquello lo que le pasaba a los mensajeros, ¿no? Cuando el rey persa le manda a los mensajeros a la gente, a los espartanos, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo le dije a este periodista, ¿pero usted qué pretende? ¿Un periodista pretende cercenar la libertad de expresión de una persona, de un humilde ciudadano como quien habla? Pues date cuenta las cosas, cómo se dan vuelta las cosas, Neri, en los mundos actuales. ¿Qué cambalache que vivimos en el mundo actual? Claro, lo que se pretende por muchos es que exista también, además de un partido único, un pensamiento único, y que los individuos, todos los individuos, nos acallemos, ¿no? Que no, se nos busca poner una mordaza, ¿no? Bueno, por esas razones dije, bueno, si el rey quiere, se molesta porque yo digo algunas verdades, porque en definitiva no se contestan las cosas que yo digo. No se me contesta, no se me dice, no es un proceso penal corrupto. No es. No se me dice, no es una entrega indecorosa. Ojo, la expresión entrega indecorosa no es de Enrique Viana. Enrique Viana lo que dice es que el contrato Robo UPM es un contrato, sí, de entrega, pero de entrega corrupta. Y resulta que Heber salió a decir que era entrega indecorosa. Claro, lo dijo creo que ahí al fines de febrero, los primeros días de marzo. Pero después el gobierno, con Heber a la cabeza y con Luis a la cabeza, salieron a ratificar un contrato y una entrega indecorosa. Entonces, el que negocia corrupción es corrupto. El que renegocia corrupción, ¿cómo lo llamamos? O sea que vos decís, Enrique, que a pesar del cambio de gobierno, que ha generado mucha ilusión a la gente que votó especialmente en contra de algo que ya venía en los últimos 15 años, en este contexto, ¿todo sigue igual? Las prácticas son muy parecidas, con estilos diferentes. Pero bueno, lo cierto es que cuando alguien marca determinadas incoherencias, ¿no? Mirá, yo te voy a contar una cosa de hace 10 años. Luis Lacalle Pou, cuando yo daba las charlas refiriéndome a los contratos de inversión como contratos corruptos, iba a las charlas que yo iba y tomaba, me acuerdo, en un cuadernito tomaba nota. No sé dónde estará ese cuadernito, pero yo me acuerdo claramente. Alguna vez hablé con él personalmente sobre el proceso penal corrupto que teníamos y que había motivado mi renuncia, para explicarle por qué yo había renunciado. ¿Tú ves algún cambio en el horizonte con respecto al proceso penal y a la Fiscalía General? ¿Tú ves algún cambio? Bueno, cambio no, al revés. Una ratificación. Porque en definitiva, en la LUC se ratifica el proceso penal corrupto, en el proyecto de la LUC. Y respecto del contrato ROU-PM, todo lo contrario. Se firmó un nuevo contrato. Como FARC, y en ese nuevo contrato expresamente se dice que se ratifica los contratos anteriores. Entonces, la entrega indecorosa de la que habló Heber y la que habló su secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué pasó? ¿A ser decorosa en poco menos de unos días? ¿De indecorosa a decorosa? Ah, bueno. Cuando se dicen esas cosas, obviamente que se molesta a los reyes. Y los reyes toman sus medidas. Y yo, ¿sabés lo que hice? Para no perjudicar a nadie más, porque no tenía interés, renuncié. Como tú bien dijiste, no me llamo 120 mil pesos cuando era fiscal y no me llamo 60 mil pesos ahora en el cargo de asesor. Pero a callarme, no. A callarme, no. Esta última experiencia que tuviste con ese cargo, como bien dijiste tú, de asesor externo de la licenciada Rosana de Oliveira en la presidencia de INISA, ¿no te llevó a reflexionar, Enrique, de que con tus ideales, tu modo de actuar, tus declaraciones, no tenés lugar en el sistema político uruguayo? No, pero no es un problema de tener lugar o no en el sistema político. Yo, el aprendizaje de qué lugar tengo en el sistema político lo hice cuando tuve la participación política junto con Gustavo Salle, y que fue una participación muy enriquecedora, pero me indicó que efectivamente cuando uno está con las verdades no recibe muchos votos. Y bueno, paciencia, hice la experiencia, no la voy a volver a hacer. Ya cumplí con mi experiencia para que nadie me dijera, bueno, pero si usted se hubiera presentado, usted hubiera llegado. No, que voy a llegar, diciendo estas verdades voy a llegar. Cuando el 96% de la ciudadanía quiere un proceso penal corrupto y quiere un contrato corrupto con ROU-PM, bueno, no tengo ninguna chance. Ahora, la experiencia mía en este caso obedecía a una experiencia de asesoramiento jurídico. No tenía ningún tipo de contrafuerte o de contrapiso en relación a eso. Era simplemente un asesoramiento jurídico de una persona que me pidió una mano en ese sentido. Nada más. No decía ningún designio partidario ni político. Pero claro, cuando uno dice estas verdades y cuando en lugar de presidente de la República tenemos monarcas, yo creo, te digo sinceramente, Neri, que desde antes de 1830, en el Uruguay hay mucha gente que tiene todavía en el ADN ese sentimiento monarquista. Lo hemos hablado alguna vez contigo, ¿no? Hay un sentimiento monarquista en el Uruguay. Elegimos un rey cada 5 años. No es así. Elegimos un presidente de la República. Y el presidente de la República tiene que actuar de acuerdo a determinadas reglas de derecho público. Entre otras, que no se puede meter a decir me gusta este o no me gusta el otro. Como si fuera Luis XIV. Y no es Luis XIV. En eso estamos de acuerdo. En 5 minutos que queda de programa, me gustaría conocer tu experiencia ahí en INISA. Más allá de que se trasunta claramente el dolor que has sentido en tu caso, configurando directamente al presidente de la República como responsable de tu salida ahí de la asesoría en la INISA. Pero ¿qué fue lo que pudiste conocer? ¿Qué fue lo que pudiste ver de una realidad que debe ser muy dura, que es la realidad de los adolescentes recluidos en el INISA, que es la versión del sistema de cárcel para adolescentes? Mirá, lo que comprobé es que el Estado uruguayo tiene graves dificultades estructurales, que refieren en especial a, yo te voy a decir algo que no te va a gustar, pero a la herencia del Uruguay vallista, ¿no? Un Uruguay donde hay un exceso de funcionarios públicos en todos los ámbitos del Estado. Lo bueno sería, Eric, yo sé que a ti te gusta mucho este tipo de investigaciones, que tú hicieras una recorrida por los números de funcionarios públicos en cada una de las instituciones públicas. Con el número de funcionarios, preso por cada 6 funcionarios, ¿no? Sí, más o menos, quizás más. Lo cierto es que cuando uno hace esa comprobación, pero en todos los entes del Estado, en toda la administración, en la administración central y en las administraciones descentralizadas del Estado, en las intendencias municipales, cuando tú haces un repaso, bueno, te das cuenta que aquello de la renta básica que tanto están jorobando ahora, en el Uruguay, en los hechos casi que la tenemos establecida. porque tenemos un conjunto de funcionarios públicos excesivo, y entonces el funcionariado público funciona como una suerte de seguro de paro. Eso lo conocemos. Entonces, frente a ese mal estructural, es muy difícil trabajar. Yo creo que ahí en el INISA hay buenas intenciones por parte de la señora presidenta del directorio y de los asesores que ella tiene, de un conjunto de personas de la propia institución que quieren sacar adelante la institución. Pero se enfrentan a un problema estructural muy difícil de sobrepasar. Que a mí no me resulta extraño, porque yo también estuve en la administración pública en otro sector, no me resulta extraño. Pero lo cierto es que una cosa es ver la administración pública de un cargo de fiscal, como yo lo tuve en el pasado, y otra cosa es verlo ya directamente en lo que hace a la administración, en especial de los recursos humanos. Porque el 95% del tiempo de un director bien intencionado en cualquier ente del Estado está dedicado a resolver conflictos entre los recursos humanos y solo un 5%, en el mejor de los casos, a resolver los asuntos que hacen al giro, a la función que tiene asignada. Y eso realmente es un obstáculo muy complejo. Pero una aclaración antes de terminar. Lo mío no es una bronca con respecto a un individuo que ocupa hoy transitoriamente el cargo de presidente de la República. Mi bronca es contra la falta de asunción de lo que significa una república. Y eso para mí es sumamente grave. En una república, todos los funcionarios públicos o los individuos que trabajamos en la esfera privada tenemos libertad de expresión. Y no puede ser que un rey, un reyesuelo, pretenda acallar la libre expresión de las personas. Lo que tiene que hacer el señor presidente de la República es contradecir los argumentos que expone Enrique Viana y de venirme a decir por qué ratifica un proceso penal corrupto y venirme a decir por qué ratifica un contrato corrupto con RoUPM. Esas son las razones que tiene que exponer delante del pensamiento de Enrique Viana. Lo otro, por favor, son anécdotas. Yo ya lo tomo como una anécdota del pasado. No me llamo, como tú bien sabes, no me llamo en signo de pesos con el número que sea. No me llamo así. Bueno, impactaste con todo lo que has afirmado, Enrique, y eso ha provocado, vos lo sentís, mensajes de la gente de todo tipo. Algunos, francamente, impresionados por esto que has afirmado. Muchos que te apoyan, porque detrás de lo que tú dices hay una conducta de mucho tiempo, y como yo siempre digo, ¿no? Cuando las personas pierden mucho dinero por defender sus ideales, hablan por lo menos de una sinceridad en la pelea de lo que llevan adelante. Lamento que hayas pasado por esto, Enrique, creo que gente como vos, así como gente como Enrique Navas, le hace muy bien a la administración pública ese aporte. Espero que el tiempo... Sería bueno que demostrara que estás equivocado. Sería bueno. Pero tengo mis dudas también. Desde el lugar de una vieja amistad, te mando un abrazo. Vas a tener que volver al llano, naturalmente. No, pero es que no lo abandoné. El llano nunca lo abandoné. Siempre he estado en el llano. No, claro, pero tus experiencias políticas fueron dolorosas. Pero bueno, uno siempre hace en el dolor un gran aprendizaje, ¿no? Te mando un abrazo y nos encontramos a la vuelta de la esquina. A la orden.